¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, ahí estamos en El Retrovisor con Cristian. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Muy bien, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Saludos a la audiencia, al equipo. Hoy Hernán y Lara ahí firmes como todos los programas, ¿no? Saludos, saludos. Sí, ahí estamos, ¿eh? Estamos firmes, como, hoy, como estatua, como rulo de estatua. Como rulo de estatua. Claro. Bueno, vos sabés que hoy vamos a continuar hablando del tema de la protección del sol, de los lentes de sol, más precisamente. Vos sabés que casualmente el otro día fui a comprar unos anteojos y noté que estaban muy caros. Capaz pensé que era porque eran de aumento, no lo sé. Pero tomemos este tema más seriamente, ¿no? Vos sabés que cuando pensamos en seguridad vial, difícilmente nos imaginamos que un par de anteojos puede hacer un papel importante, ¿no? Como sí. Vos decías recién. Pero vos sabés que desde los primeros autos hasta hoy, la protección ocular, ¿no?, al volante ha ido evolucionando y ya es una herramienta que la tenemos accesible siempre en los lentes de sol, ahí en la guantera o guardado, y su uso es muy común, ¿no? Y si vos te pones a ver en la historia, en los pioneros de estos del automovilismo, ¿no? Sí. Manejar era como andar en moto ahora, ¿no? No tenías parabrisas, no tenías techo, bueno, y los ojos te quedaban expuestos a polvo, bichos, piedras. Y toda la tecnología de la aviación se usaba en los autos, ¿no? Claro. Usaban tipo antiparra con correa de cuero. Hasta que en los años 20 o 30 alguien se avivó, como dijimos, el retrovisor anterior que contamos de los parabrisas, nacieron los parabrisas, se hizo el habitáculo cerrado y no hizo falta ningún tipo de protección de esas que se utilizaban. Sí, dejaba de comer mariposas. Sí, y en los 40 y 50 surgieron los primeros lentes polarizados. Como vos dijiste, es un tipo de filtro que te elimina los reflejos, ¿no? Y vos sabés que los primeros lentes que se utilizaron fueron para el ejército. De nuevo, la aviación adoptaba el uso civil, adoptaba los lentes de la aviación. A ellos siempre le encandila el sol, siempre. Porque como van por arriba de las nubes, siempre te encandila, ¿no? Siempre, siempre. Vos sabés que los Ray-Ban Aviator nacieron justamente en 1934. O sea que hace, no sé, casi 100 años que existen, 90 años casi, los Ray-Ban, los más tradicionales, las con forma de bota, esos que vemos habitualmente, ¿no? Y también fueron nacidos para pilotos y adoptados por automovilistas. Y el anteojo de sol, digamos, se convirtió en un símbolo de moda, de elegancia, además de una protección, ¿no? Sí. Ya pensé en esa época, James Dean, Steve McQueen usaban lentes, Easy Rider, si te acordás, las motos pusieron de moda muchos lentes de conducción, ¿no? Sí. Y de los 70 en adelante ya se empezó a refinar la cosa, ¿no? Tenían tratamiento antirreflejo, filtros UV completos, lentes que mejoraban el contraste y reducen la fatiga visual, lo que vos estabas hablando de los polarizados recién, ¿no? Sí. Y también algunos modelos empezaron a incluir los filtros, esos amarillos, que ya vamos a hablar de los colores ahí en un segundito. Sí. Y bueno, ahora tenés una gama tremenda de lentes para elegir, fotocromáticos que se oscurecen según la luz, los polarizados de última generación y varias mejoras técnicas, ¿no? Tenía un amigo que usaba lentes rojos estilo Yoko Ono. ¿Qué hacen los profesionales? Vos cuando elegís un lente de sol, ¿qué tenés que hacer? Cuando elijo primero, un lente, que sean cómodos y con un buen ajuste, ¿no? Eso ya corre por cuenta del diseño del lente, más que nada. Sí. Que tengas un amplio campo de visión, o sea que no te dificulte la visión que tenés sin el lente. Mm. Que te reduzca los reflejos, Y después cada tono de coloración del cristal tiene una función distinta, por ejemplo. El amarillo y el naranja son ideales en niebla, nubes, bajas, digamos, poca visibilidad, pero no para el sol intenso. Digamos, con condiciones de visibilidad baja, el amarillo o el naranja. Sí. El marrón mejora el contraste y reduce la fatiga visual. Y el verde es bueno para la nieve o para el agua, cuando tenés te hace falta un buen contraste. Y el gris es más todoterreno, es más neutro y es para situaciones varias, digamos. Claro. Che, pero el verde no te conviene porque no ves el semáforo. Y bueno, pero tenés que imaginarte que siempre está verde el semáforo, ¿no? Esos serían tus consejos. Le dijiste oficial, tenía los lentes verdes. Claro. ¿Cómo no vi el semáforo? No, tenía el lente rojo, yo no lo vi. Y además, si tenés alguna afección a la vista, miopía, hipermetropía o cualquier alteración, los lentes deben estar graduados, digamos, para corregirlo. O sea, que tenés que tenerlos combinados, porque claro, no te podés poner un lente de sol si te hace falta graduación. No vas a ver bien. Vos sabés que hay una encuesta reciente que dice que el 90% de las decisiones al volante dependen de la visión. Sí, el 90% de la información. El 90, sí. O sea que vos viste Perfume de Mujer cuando Al Pacino maneja la Ferrari. Sí, que Al Pacino es ciego, bueno, ¿no? Estaba abarcando el 10% restante, ¿no? Claro, se ve que sabía usar el 10%. Bien aprovechado. Vos sabés que dice el 90% de las decisiones dependen de la visión, pero solo la mitad de los conductores se revisa anualmente. Y la ley exige una agudeza mínima de 0,5 en visión binocular para autos y 0,8 para profesionales. No sé si es así acá en Argentina también. No sé, habría que preguntar. No sé cuánto es lo que exigen. Entonces, para quienes usan lentes de lectura, recomiendan los multifocales para ver bien el tablero y la ruta, ¿no? Eso es lo que uso yo. Yo uso multifocal porque o veo la ruta o veo el tablero. Alteración en el campo visual, evitar conducir de noche. Claro. Y descansar cada 2 horas para evitar la fatiga ocular, ¿no? Claro. Así que, bueno, los anteojos pasaron, digamos, de ser un simple escudo contra el polvo a una herramienta de moda, y ahora son un componente, podemos decirlo, en la seguridad vial, ¿no? Y respaldado, sí, por la ciencia. Sí. Un buen par de lentes ya no es un capricho y puede ser aquello que permita ver un poco mejor hacia adelante, ¿no? Cuando vas manejando. Claro. Y manejar con la vista bien protegida es manejar con todos los sentidos activos. Estás ayudando a uno de los sentidos, ¿no? Claro. Así que bueno, espero que les haya gustado todos estos datos y todas estas historias que hemos contado, y nos vemos en la próxima. Dale, hasta la próxima, Retrovisor. Chau, Nico, nos vemos. Hasta luego, Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.